placer he vivido para morir estar otros. Por más siglos que viviera, vagaría en cada esquina. Voy buscando tus respuestas, el sentido de mi vida. Quisiera ser como vos, para empangarme en tu lodo. El apoyo militante tiene bandera en tus hombros. El amor imaginario se hace real en tus ojos. Piedra sobre piedra para enterrarlos a todos. Frontera, mano con mano, apoyo y conciencia. Tú me enseñaste a escribir sin frontera.